Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Vamos a generar más de 2 millones de puestos de trabajo. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Un año de la primera vuelta. Y bueno, hay que esperar que asuma. Ni bien asuma, va a empezar a hacer todo eso que está diciendo. Hombre, ¿por qué está apurado? Sí. Digámosle fe, que ya va a empezar a gobernar. Si bien empiece a gobernar, dijo, va a hacer todo eso. Se nos ocurrió que era una buena, comillas, excusa. Sí. Para abrir con vos, más allá de la puntualización que podríamos hacer o que vamos a hacer sobre algunos temas económicos. Sí. Bueno, vos sabés que ayer, justamente en la asamblea de nuestro banco, un evento enorme, yo empecé citando cómo terminé mi intervención el año pasado, pocos días antes de la segunda vuelta a las elecciones, haciendo esta reflexión de lo que a nuestro juicio se ponía en juego, y repasaba esta cosa de no vamos a cambiar todo lo que está bien, pero también repasaba que había dicho hay que ir a pagarle a los buitres y rápido, lo de YPF fue un afano, los satélites son un gasto improductivo, tener las Malvinas nos costaría muy caro y no sé para qué nos serviría y no sé cuántas otras cosas más que también. Bueno, esta semana se agregó que Aerolíneas nos sale dos jardines de infantes por semana. Claro, y podemos hacer una larguísima lista donde la reinserción en el mundo, por ejemplo, es uno de los grandes caballitos de batalla. Y vos sabés que yo tengo algunos datos. Mira, nos estamos insertando en el mundo a una velocidad espectacular. Con la apertura de las importaciones, por ejemplo, el crecimiento del ingreso de productos de consumo de los 9 primeros meses de este año creció un 20 y pico% en relación al año pasado. Bienes de consumo en una economía que está decreciendo, porque los datos dicen oficiales, el PBI menos 2.3 en lo que va del año y menos 2.6 tomando el mismo mes contra el año anterior. Es decir, en una economía que decrece, aumenta el ingreso de productos de consumo importados que compiten con productos que se fabrican en el país. Y en la misma inserción en el mundo, de manera brillante y acelerada, vos sabés que yo mismo me sorprendí. ¿Sabés cuánto es el total de deuda que tomó la Argentina entre la nación y las provincias en pesos y en dólares? 51 mil millones de dólares, mirá. Lo tengo acá. El Tesoro Nacional, el moneda extranjera a largo plazo, 23.440 para 16.000 para pagarle a los buitres, 16.500 y el resto vaya a saber. A corto plazo, 5.987, en pesos, 230 mil millones, que son 15.400 millones más, y las provincias, 6.250. Todo eso son 51 mil millones de dólares más de deuda que, desde luego, generan más intereses. Y vamos hacia el mundo de una manera maravillosa. ¿Sabés lo que dice el presupuesto que se está tratando? Que en el año 2017 el Estado Nacional se va a endeudar por 44.902 millones de dólares. ¿Que se van a sumar a los...? No, bueno, parte se paga. A ver, tengo el detalle para que nadie me diga que exagero. 19.000 de los 44.900 son para pagar deuda que vence de las otras que ya tomaron, etcétera, de la vieja que se está pagando. 8.049 son para gastos corrientes, que son principalmente intereses de la deuda, que se han duplicado en relación a lo que se venía pagando. Si el año que viene están 8.000 palos de intereses. Era otra promesa de campaña que no se iba a usar endeudamiento para pagar gastos corrientes. Sí, claro. No, pero estos no son los del déficit fiscal. Los déficits fiscales aparte, que eso todavía nadie sabe cómo se va a pagar. En el presupuesto solo están asignados a gastos de capital, es lo que se llama inversiones. Sí. ¿Es y cuánto? No, ni idea. El 0,6%. Es decir, 266 millones. Es decir, que esa cantinela que nos vamos a endeudar para inversiones y qué sé yo cuánto, nada. No figura en el presupuesto, no, más que con el 0,6%. 0,6%. Hay un fondo para eventualidades, se llama, de 17.527 millones, que a nuestro juicio es parte de lo que van a necesitar para cubrir el déficit fiscal que van a tener. Porque el déficit fiscal o lo cubrís tomando reservas, o lo cubrís tomando deuda, o lo cubrís emitiendo. No hay otra manera de resolver el problema. Entonces acá están previendo seguramente que lo van a resolver parte con endeudamiento externo, estos 17.000 o lo fundamental de estos 17.000 millones, más parte que tomarán en pesos en el mercado local, lo que les va a transferir el Banco Central, el ANSES, todas esas otras cosas que estaban prohibidas, que eran mala palabra y que en el gobierno anterior no se podían hacer. Mira, termino con una idea con este. El Banco Central, más que duplicó la cantidad de Lebax que tiene, 638 mil millones. 600 y pico de mil millones. El Lebax, eso es el Banco Central. O sea, papeles. Fondos que el central toma directamente de los bancos y de los inversores. Con un dato muy interesante. Todo ese crecimiento del último año no es del EBAX de los bancos, sino del EBAX de los empresarios. Todo es directamente de colocaciones hechas por inversores, es decir, que ni siquiera pasan por el sistema financiero, porque si pasaran por el sistema financiero generarían capacidad prestable. Uno te escucha con estos datos a propósito del endeudamiento del gobierno y... No, este es el Banco Central. Bueno, pero técnicamente... Voy a lo global. Técnicamente, la pregunta que aparece... Bueno, técnicamente. Sí. A partir de los datos técnicos, la pregunta política que aparece, o económica, si querés, es... ¿Y eso cuándo estalla? Tienen mucho margen. La pesada herencia era un país desendeudado. Era el país más desendeudado del mundo. Tienen mucho margen. Ellos lo dicen. Han venido acá los del Fondo, los del Banco Mundial, todos los que vienen y te dicen, la Argentina tiene una gran ventaja porque en un momento en que el mundo está ávido de hacer colocaciones, porque sobra guita, la Argentina ofrece una garantía de riesgo limitada porque tiene poco endeudamiento. Está bien, pero en algún momento el endeudamiento vuelve a ser tal. Y en ese momento le van a dejar de prestar. Y volveremos. Yo ayer dije en esa asamblea que esto que llaman insertarse en el mundo es un camino que termina en el 2001-2002. Dicen algunos, no pocos, que esta fue la peor semana parlamentaria del macrismo. Por un lado, se cayó incluso por las críticas del propio establishment y de la socia Elisa Carrió. Se cayó el proyecto para modificar el Ministerio Público, es decir, el órgano que agrupa a los fiscales del país y que, entre otras cosas, perseguía desmontar a Gilles Carbó. Pero se cayó también por retiro del masismo. El masismo, viste, está jugando más a pegarse a Vidal que otra cosa, el proyecto de participación público-privada, que pasó primero el PPP, digamos, que pasó primero por el Senado y ahora por diputados, y que tuvo un revés en esta Cámara. Nadie termina de entender, creo que no terminó de informarse, qué es lo que se cayó, qué es este proyecto. Bueno, déjame decir varias cosas, porque la información, como siempre, no siempre tiene que ver con, a mi juicio, lo que realmente pasa. Para explicar el proyecto voy a utilizar una fuente inobjetable. Marcelo Bonelli, ayer en el diario Clarín. Dice Marcelo Bonelli: el polémico proyecto le otorga múltiples facilidades a Macri para otorgar concesiones y garantías a empresas privadas que quieran invertir por 35 años. Se trata de una ley maestra que le da amplios poderes a la Casa Rosada para otorgar beneficios estatales a cambio de inversiones. Está direccionada hacia infraestructura y su amplitud recuerda y tiene punto de contacto con la ley Dromi de reforma del Estado. Y agrega: el presidente considera el proyecto clave para su futuro político y para atraer inversiones. En la cumbre de Mini Davos hubo varios CEOs de las multi que le reclamaron beneficios especiales para tomar la decisión de invertir en la Argentina. Uno fue Andrew Liberis, de Dow Chemical. Las multi también exigieron aprobar que Macri pueda instrumentar políticamente las promesas que hizo a los inversores. Por eso el presidente jugó fuerte el miércoles una ley que lo habilita a acordar beneficios extras y ventajas competitivas, despejaría las dudas sobre la gobernabilidad de Macri. No sé si querés que te explique más, pero pareciera que, tomando a Marcelo Bonelli como referencia, queda claro qué es lo que se discutía. Ahora, ¿qué pasó? Porque vos dijiste con el cambio de actitud del macismo. En realidad el macismo fue al recinto a apoyar el proyecto. En el recinto se produjeron algunas cosas muy interesantes que también muestran cómo funciona el Parlamento. Por un lado, vos ves, se ve que todo el tiempo, además está en los diarios, no voy a descubrir nada, que Cambiemos, el Frente Renovador y el Frente Justicialista negocian por separado y vos estás en el recinto y te llega un nuevo dictamen con cambios, porque acordaron mientras estamos deliberando cambios. O intervienen, por ejemplo, interviene Labaña apoyando el proyecto y dice: bueno, lo vamos a apoyar porque hemos acordado todos estos cambios, los enumera en el artículo tal tal cosa, en el artículo tal tal cosa. Interviene Bocio y dice lo mismo, una cantidad enorme de cambios que, según ellos, digamos, modifican los aspectos más críticos que ese proyecto tenía y que justificaba por lo que los dos hablan de apoyar, acompañar al proyecto del Poder Ejecutivo. Algunos de nosotros intervenimos, yo intervengo, primero lo hizo Forlán, diputado del sector sindical del Frente para la Victoria, que pidió que el tema vuelva a comisión porque era imposible el tratamiento. Cuando yo intervengo, primero digo una cosa: presidente, a este proyecto lo primero que hay que hacer es cambiarle el nombre. No es proyecto de público, participación público-privada, sino que es proyecto de pérdida de soberanía nacional. Cambiémosle el nombre, así sabemos de qué estamos hablando. Luego, agrego esto que te estoy diciendo. Digo, acabamos de escuchar a los diputados Bocio y Labaña que enumeraron una enorme cantidad de modificaciones que es imposible administrar, digerir, entender en este momento. Por lo que me adhiero al planteo de Forlán de que vuelva a comisión. El presidente dice: muy bien, cuando termina la lista de oradores y antes de votar la ley, corresponde votar esto, que es una suerte de moción de orden, que vuelva a comisión. Cuando se pone a votación, el Frente para la Victoria pide votación nominal, que quede registrado cómo vota cada uno. Hay ahí un... No, ¿por qué nominal? No, pero el reglamento dice que si 10 diputados te piden votación nominal, tiene que haber votación nominal. El presidente cumple con el reglamento y hace votación nominal. Para sorpresa de todos, nuestra, de ellos y demás, cuando el tablero da el resultado, 107 porque vuelva a comisión, 105 porque no vuelva a comisión. Ahí se genera una bataola. ¿Qué pasó? Los de Bossio votaron divididos. Una parte, Bossio votó a favor del proyecto, de que se trate, no votó por la vuelta a comisión, pero parte de su bloque votó diferente, sí, que su propio bloque, sí, que el propio Bossio. Sí. Y Massa pareciera que más rápido de reflejos, sobre la marcha, porque Gabaña había hablado a favor del proyecto y de Mendiguren había hablado en contra, decidió que para que no aparezca su bloque partido, acompañar, no fue el masismo, acompañar la iniciativa de que el tema vaya a comisión. Todo esto está revelando, en un momento aludiste a lo que ves, lo que se siente, sí, porque estás ahí. Sí. ¿Que están lejos de funcionar como un bloque homogéneo o que están produciéndose situaciones que marcan que no funcionan de esa manera? Yo creo que son un bloque homogéneo en tanto y en cuanto que coinciden los grandes objetivos. Después están las quintitas particulares y la negociación de entre el que tiene la responsabilidad de gobernar y el otro que le dice, si yo querés que te apruebe el proyecto, tenés que darme todas estas ventajas para que yo las usufructe políticamente. Y ahí negocian. La negociación, por ejemplo, del presupuesto, que ya pasó a no sé cuántos cuartos intermedios, se iba a tratar el jueves, el jueves pasó para el viernes pasó para el lunes, ¿por qué? Y lee el diario de hoy. Dice que estuvieron reunidos hasta altas horas de la noche, Massot, Negri, Labaña, Bossio y no sé si creo que el presidente de la Cámara, acordando. Entonces, yo también dije en mi intervención, mire, presidente, algunos de nosotros nos sentimos como que formamos parte de un decorado, porque en realidad lo que se aprueba es lo que se acuerda afuera. Y los demás nos vamos enterando de lo que se acuerda afuera. Y podemos decir si estamos o no de acuerdo, pero no mucho más. Esto es lo que pasó realmente con este proyecto. Ahora, ojo, yo creo que este proyecto se va a aprobar, porque hay un compromiso muy fuerte. Esto es lo que quieren los Estados Unidos, esto es lo que le están exigiendo al gobierno argentino para que haya alguna inversión, y esto es lo que va a posibilitar que se hagan negocios fuera de control. Vos sabés que una cosa que yo señalé, parece una pavada, no hay obligación de publicar en el boletín oficial. Entonces, si el primo Calcaterra es adjudicado de un montón de obras de participación público-privada, no te enterás. Te está escuchando tu mujer en Estados Unidos y esta es la única radio que cacha que no se corta. Así dice ella. Siempre nos perdonan acá porque, che, se corta la transmisión por internet. Según me escribe, está yendo en un micro en este momento desde Nueva York a Washington, dice que la única que no se le corta en la web es esta. Cerremos con uno de los temas de la semana, más allá de que siempre que aparece algo por el área esta, uno no puede prescindir de tu opinión por tu historia relacionada con los clubes de fútbol. Y es esta denuncia de la FIP a propósito de cómo los clubes de fútbol están en una situación terminal, han desfinanciado al Estado, etcétera, etcétera. Hubo una muy buena nota al respecto de Gustavo Veiga en Página 12, acerca de cómo Macri se desdice respecto de lo que fue su actitud histórica con relación al tema en cuanto a cuánto se desfinancia al Estado por vía de la permisividad que tienen los clubes de fútbol. Pero me parece que lo central es el modo en que detrás de todo esto marcha, no sé si con pausa, pero seguro que firmemente, la conversión de los clubes en sociedades anónimas. Sí, pero lo dice, si hoy vos lees los diarios, La Nación dice eso, no hay que buscar que el proyecto. Macri presentó en AFA, cuando era presidente de Boca, un proyecto para cambiar los clubes de asociaciones civiles a sociedades anónimas. Y fue el que perdió 39-1. 30 y pico a 1, claro, salió el voto, le fue bárbaro. Y siempre estuvo en ese andarivel. No sé si no presentó incluso algún proyecto de ley para... No sé si presentó algún proyecto de ley, perdón, me voy a corregir. Ayer, hablando de estas llamados permanentes que hace al trabajo y a la productividad, me tomé el trabajo de ver cuántas votaciones había participado el año que fue diputado, y de 370 y pico que hubo, faltó en 270 y pico. No estuvo a la hora de votar, muy productivo no fue. Pero bueno, el proyecto es Sociedad Anónima, se está a la vista. Lo de ayer es un carpetazo, es claramente un carpetazo. Es decir, le dijeron, vos fijate que por un lado sale Tinelli con Moyano y todo el mundo dice se pusieron de acuerdo para tomar la conducción de la AFA, y ese día sale al día siguiente sale la AFIP, dice están procesados todos estos, se acabó, además le vamos a cambiar el régimen, van a tener que aportar más que lo que aportaban hasta ahora. Sale de Andrés y dice fútbol para todos, se acabó, más, se terminó, etcétera, etcétera. Es decir, rendición incondicional o vamos al campo de batalla. El que está jugando bien es D'Onofrio, ¿no? D'Onofrio tiene una posición clara en el tema no a las sociedades anónimas. Lo dice permanentemente y bueno, pero hay muchos. Lammers tiene también la misma posición. Lammers también. Siempre, bueno, no pudieron avanzar hasta ahora en el tema porque hay mucha resistencia, pero ahora se vienen con todo. Junto con esto está el negocio de los derechos de televisión, porque se termina Fútbol para Todos, y vendrá Fútbol para Pocos, como corresponde. El argumento es básico. Bueno, si para ir a la cancha tenés que pagar, ¿por qué no vas a tener que pagar para verlo por televisión? Si es lo mismo. Y si lo querés ver gratis, anda a Cuba, que ya lo dijo un conspicuo macrista, ¿eh? Deporte gratis por televisión en Cuba. En la Argentina hay que pagar. Pasó Heller.